Hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Ronnie Mediocre, les doy la bienvenida a este Yo Lo Sé Común, el programa que sigue premiando el saber y el sentido común. Para participar, tienen que anotarse en nuestra página web y si en los últimos dos minutos se sacaron 38 selfies con palito, los llamamos para que participen de nuestro concurso de preguntas y respuestas. ¿Qué tenemos hoy en juego? Una orden de compra de 5.000 pesos en Mátelos Usted Mismo, su armería de confianza. Muy bien, perfecto, vamos a jugar entonces. Primera participante de la fecha, adelante, adelante, presentate. Nombre, barrio y a qué te dedicas. Soy Sandra de Pompeya y soy repostera. Ah, me encantan las tortas, pero qué bien, ¿eh? Vamos, Sandra, que arrancamos con el Yo Lo Sé Común. Tenés que llegar a 10 respuestas para ganar. A la 1, a las 2 y a las 3. Un hombre con apellido terminado en man es un... Moishe. Un Moishe muerto es un... Nisman. Un asesino de Nisman es un... Estiuso. Un estiuso es un... Espía del recontraespionaje. Un agente de inteligencia es un... Arrojador de carpetazos. Casi, casi, Sandra, pero no, la respuesta es incorrecta. Es un agente de inteligencia, se define como un soldado al servicio de la seguridad nacional que pincha teléfonos y filtra videos de cámaras de seguridad de financieras en el momento indicado, ¿eh? Sandra llegó solo a 5 respuestas y se queda con las ganas. Qué pena, la próxima será. Que pase el que sigue. A ver, adelante. Nombre, apellido, profesión, ¿de dónde sos? Berta Palomeque, desempleada, de Rafael Castillo. Atento, Palomeque, que arrancamos. Sea atenta, mi querida. Yo Lo Sé Común. A la 1, a las 2 y a las 3. Un trabajador privado es un... Emprendedorista. Un trabajador estatal es un... Gnocchi. Un gnocchi pegado es una... Grasa militante. Un militante de la pauta oficial es un... Capitalista amigo de dueños de medios oficialistas. Un vaciador de la pauta oficial es un... Cajero de los Kirchner. Un cajero de los Kirchner es un... Corrupto lavador de guita. Un lavador de guita es un... Jefe de gabinete narco. No, querida, no, no, no. Un lavador de guita es un japonés tintorero que se olvidó de revisar los bolsillos. Tenés 6 respuestas, querida. Gracias igualmente por participar. Estuviste muy bien. Vamos con otra participante. Adelante. Nombre, barrio y profesión. Zulma, de Barracas. Hago depilación con sistema español. Muy bien, Zulma. Lista, preparada y Yo Lo Sé Común. Un negro en Cuba es... Presidente de los Estados Unidos. Un negro en 11 es... Presidente de los senegaleses. Un hombre en la calle con un gato de peluche es un... Mantero ilegal. Un hombre en la calle con un gato de primera es un... Gobernador de Salta. Un hombre con un gato de segunda en lo de Mirta es un... Cagón que renunció a presidir su bloque. Un Otavis sin tacos es un... Enano golpeador. Un bocio con WhatsApp es un... Gordo traidor. Un traidor a la patria es un... Un buitre destituyente. Un deudor de los buitres es un... Ay... Un moroso incobrable. Un corrupto con contratos de obra pública. Es un... Un amigo del presidente de turno. Sí, sí, querida, sí. 10 respuestas correctas. Impresionante. Zulma, la ganadora del Yo Lo Sé Común. El programa que celebra y alimenta el sentido común. ¿Estás contenta? Sí, ¿puedo mandar un saludo? No, gracias por acompañarnos en el Yo Lo Sé Común. El programa que premia pensar como un idiota promedio y salir ileso. Y como dice el dicho, lo que mata es... ¡La inseguridad! Hasta la próxima.